Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Banquete. Ruidobo, 23 de marzo de 2013. Estimados doctores, acudo a ustedes porque mi novio ha insistido en que lo haga. Mi problema no es un problema, es un gusto por un color concreto, el blanco. Todo empezó hace un par de años, cuando vivía de alquiler en un piso de renta antigua, de esos que tienen papel en las paredes, cuadros imposibles, lámparas de cristal y azulejos llenos de formas cúbicas o florales. A mí me agradaba el piso, pero pasado un año me fui a vivir con mi novio a uno de esos de nueva construcción, donde las paredes son lisas y no de gotelé, y el blanco predomina en las paredes. Tardamos tanto en decidir si pintarlas o no que fui cogiéndole gusto al color blanco. Y ahí empezó mi afición por el blanco. Bragas blancas, papel higiénico blanco, sofás blancos casi crudos, zapatillas, jerseys, hasta mi perro es blanco. No es que me molesten las manchas, es que me gusta el blanco. ¿De veras tengo un problema? Agradecida de antemano, Olvido. Querida Olvido, gracias por confiarte a nosotros y hablarnos de tu afición al color blanco. Quizá no sea del todo una afición y también sea una afección, que estés afectada por la espiritualidad, la pureza inmaculada que el color blanco emana de por sí, o al menos eso dicen ciertas corrientes estético-morales metafísicas de nuestra cultura, que también popularmente se han asumido. De ahí, yo creo, que me diga la doctora Orbajosa si me equivoco, vendría a suceder, como todos sabemos, ese vender a las amas de casa el detergente que limpia más blanco. Claro, claro, claro. Además, como se cruza con el hecho de que tú seas mujer, el valor que para ti como mujer ha de tener lo blanco y, por tanto, lo inmaculado, lo puro, lo limpio de pecado, es sumamente importante. Claro, ¿cómo acude una mujer al altar vestida de blanco? Aunque corrientes modernas hayan incorporado en el vestuario de la recién casada otro tipo de vestidos más cortos o coloridos, en el fondo eso sigue resultando llamativo. ¿Cómo es un tampax o cómo es una compresa totalmente blanco y oxigenado para que se vea esa mancha de pecado que es la sangre que inmediatamente tienes que desprender de ti, ¿no? Tienes que limpiar. Claro, tanto es así que el hecho de estar afectada, el hecho de que sea una afección en nuestras sociedades modernas en las que nos movemos, es similar al hecho de que sea una patología, ¿no? Recordemos el sentido de la palabra patos, que es justo verte afectado por algo de tal manera que se convierta pues en un problema, en una dificultad o en algo que ha de ser modificado. Pero yo en sí no le veo mayor problema a que tú hayas decidido que el color que has de incorporar a tu vida sea el blanco, porque como tal, como un color que lo que hace es reflejar todos los demás, al colocarse sobre otros, en el fondo hace lo contrario a lo esperado, que es mancharlo, como los pelos de mi gato, que en cuanto se pegan en mi ropa, sobre todo si esta es negra, se ven blancos y se ven todos. Sí, de algún modo el blanco asesinaría todo resto de otros colores, paradójicamente siendo absorbiéndolos a todos, como sabemos que físicamente es el blanco. Por tanto, tiene un comportamiento contrario al que le ha sido asignado socialmente. Ya no es un color puro, limpio, espiritual, sino suicida, asesino. Lo que hace es limpiar, por así decirlo, y eliminar todos esos colores que de alguna manera constantemente nos están intentando meter y que nos generan cierta psicopatía porque son difícilmente combinables o extremadamente estimulantes, de tal modo que no sabemos en cuál de todos ellos fijarnos. Sí, ahí se encontraría la paradoja de la pintura, ¿no? La pintura sería aquello que limpia manchando, si nos damos cuenta. Cuando decimos, vamos a encalar esta pared para que tenga un aspecto limpio, ¿y qué hacemos? La manchamos con pintura. Esto no deja de ser, como decía, paradójico. Incluso nos retrotrae, según algunas teorías psicoanalíticas, al origen mismo del acto de pintar del ser humano en las cavernas, que estaría conectado con el trauma infantil al niño que se le reprime y porque se pone, por ejemplo, a pintar con su caca en las paredes, ¿no? Sabemos que en las cavernas las pinturas se hacían con restos orgánicos de animales, con sangre, etcétera. Y esto no deja de ser algo sucio. Claro, porque los trogloditas vivían en espacios tan complejos, llenos de tantas curvas y de tantos colores, que el blanco de por sí era inexplicable. Por eso resulta tan complejo al ser humano actual, y más concretamente a tu novio, explicarse cómo tú decides optar por el blanco, porque es mucho más fácil explicar a una persona a partir de los colores que combina y de si le gusta más el negro o le gusta más el azul o le gusta combinar el verde con el rojo, que esa persona decida ir totalmente de blanco. No sabemos cuál es el motivo, pero realmente resulta mucho más difícil explicar ese color frente a otros colores. Quizás porque rechaza a todos, quizás porque se entiende como el preámbulo para otro color o para escribir sobre él, ¿no? Recordemos la idea del folio en blanco, que es algo que tiene que ser relleno. Doctora, perdone, pero se ha equivocado en un punto. No rechaza a todos. No, el color blanco físicamente es la suma de todos los colores posibles, ¿no? Y posibles y factibles. Esa es la explicación física del blanco. El blanco es la suma de todos los colores, físicamente hablando. Aunque estéticamente el ser humano lo asociemos a la ausencia de color. Para lo que aquí nos importa, el color blanco es ausencia de color. Y yo creo que en el caso de nuestra amiga Olvido, lo que ha sucedido es que ha sido seducida subliminalmente, al menos yo creo, por esta corriente tan fuerte que hay en nuestra sociedad, esta ideología, que es una pura ideología, donde, como decíamos al principio, el blanco representa la pureza, lo inmaculado, lo espiritual, lo elevado, frente a su opuesto, que sería el colorismo, los colores vivos, que se asociarían con lo bajo, lo pasional, lo voluptuoso, la sexualidad, lo carnal, el pueblo, el folclore. Y la ausencia de color encarnada en lo blanco estaría, como decíamos, pues, asociada a la virtud, a esa pureza, ¿no? Y ella lo que creo es que se ha dejado llevar, quizá inconscientemente, hacia ha querido rechazar esa parte impura o pasional que todos tenemos. Pero dentro de una ciudad, que una persona decida ir totalmente vestida de blanco, así como incorporar el blanco como color predominante dentro de toda su casa, a mí lo que me demuestra es un ego bastante impresionante, porque ella es perfectamente consciente de que va a llamar la atención solo por esa ausencia de color frente a todos los colores, como una mancha blanca dentro de lo que es la gran ciudad, frente a todos los demás. Es decir, una persona que vaya vestida de blanco, que decida en algún momento de su vida quizás adelantarse a la época de canas y teñirse el pelo de blanco, va a llamar poderosamente la atención al caminar por la ciudad, al ir por el metro, al coger el autobús, al ir a trabajar, frente a todo el resto de la gente. Por tanto, de espiritual, que yo entiendo por espiritual algo de humildad, de modestia, de discreción, no se da en ella, eso no existe. Bueno, no necesariamente tiene que... Es como el Papa viste de blanco y no necesariamente... Y el Papa móvil es blanco y no necesariamente tiene que ser humilde. Nos vende que es humilde, pero... De hecho, es el que marca las directrices. Es así como en el juego de billar es la bola blanca la que marca la dirección del resto de bolas del tablero y es aquella que con la que tú mueves todas las demás. Yo creo que ella, en un ejercicio de ego bastante poderoso, tiene el descaro de salir a la calle. No sabemos qué otro tipo de acciones pueden ir encadenadas al hecho de que decida ir de blanco, como una especie de muestra de que puede estar ausente de todo aquello que de colorido, de todo aquello carnal que se, como usted decía antes, que se da en la ciudad o que se da en la sociedad moderna. Bueno, no cabe duda, ya sabemos, como antes comentábamos fuera de micro, cómo prepara la mujer, prepara el ajuar, y el ajuar es cómo va el matrimonio. Pues en el altar se casa de blanco, el ajuar es ropa blanca que lleva al matrimonio también, como esa pureza. Y así hay un largo catálogo de ejemplos, pero niego completamente que el blanco sea el vacío, vamos. Sí, a mí de todos modos me parece bastante siniestro, eso sí, es un color muy siniestro, más que sí, el negro. Sí, sí, sí, sí. Para lo que yo creo. Sí, y además hay una cosa que a mí me produce curiosidad y que casi querría preguntarle a Olvido, y es si progresivamente está incorporando el color blanco en otros aspectos de su vida, más allá de los que nosotros somos capaces de imaginarnos ahora mismo por lo que cuenta en su carta. Que quiero preguntar con esto, por ejemplo, a la hora de comer, ¿está optando ya también solo por comer cosas de color blanco? Es decir, ¿usted solo come judías blancas, solo come arroz blanco, solo come soja blanca, solo toma leche cruda, sin colacao, sin café, ni nada? ¿Qué puede significar esto si usted se está metiendo por esta vía, que de alguna manera también intenta incorporar el blanco en su interior, que rechaza otro tipo de alimentos porque no tienen porque no tienen el color de deseado, y su gran frustración vendrá derivada de que después de comer tanto alimento blanco, en el fondo cuando cague, cagará negro. Así que por eso no debes mirar atrás, Olvido. Olvídate. No se ponga nerviosa. Que no cometa barbaridades, como por ejemplo comprar lejía para blanquear la ropa de su marido, llevar el peluquero a su perro por si algún tipo de mancha amarilla le puede salir en el pelo, pues que se vuelva más blanco. No vaya sistemáticamente al dentista para hacerse un blanqueamiento tipo LED. No se beba la lejía por si acaso decide en algún momento hacerse una limpieza interior. No se haga limpiezas de sangre, porque las limpiezas de sangre no significa que esta se vuelva de color blanco. Y efectivamente, ¿qué le gusta a la gente? La gente está en gran medida abducida por la ideología del poder desde hace siglos. Eso no ha cambiado. Así el gato negro da mala suerte, el perro negro se asociaba con el demonio, etcétera, etcétera. Y todo lo que fuera blanco, pues era lo que molaba, ¿no? Y yo, personalmente, pues me da igual. Quiero decir, para mí, ni blanco, ni negro, ni gris. A mí lo que me gusta es transparente, como el aguardiente. Siguiente consulta. Madrid, 20 de marzo de 2013. Estimados doctores, soy un cobarde. No me atrevo a mirarme al espejo. Ya no recuerdo cuándo fue la última vez que lo hice, pero creo que han pasado varios años desde entonces. Incluso si ha llovido, evito salir a la calle para no correr el riesgo de verme reflejado en algún charco. En el espejo del baño he pegado una fotocopia de un cuadro de Archimboldo, uno que representa un rostro de perfil compuesto con frutas. ¿Qué opinión les merece todo esto? Espero, confiado en su maestría terapéutica, una pronta solución a mi problema. Agradecido, se despide desde Madrid, cobarde sin causa. Querido cobarde, así de primeras y por si te sirve de consuelo, yo no creo que seas un cobarde, porque creo que es más difícil sostener la mirada cuando vemos nuestro reflejo en la mirada del otro que mirarse delante de un espejo. Claro, otra cuestión sería que seas una persona realmente fea y en ese sentido puede resultar muy difícil sostener la mirada o ver el reflejo de uno mismo cuando te miras delante de un espejo. Pero entonces el problema no es de cobardía, sino de falta de gusto por uno mismo, de desagrado y de querer evitar una situación que te resulta desagradable porque la imagen que deseas de ti no es aquella que te encuentras delante de un espejo, porque lo que estás viendo no es porque no te estás reconociendo, no porque no seas tú mismo o porque ese no sea tu rostro, sino porque realmente tú no quieres ser así. Sí es cierto que el espejo con el que realmente construimos nuestra identidad o a través del cual nos reconocemos a nosotros mismos y nos damos una valoración o nos autoapreciamos o nuestra autoestima depende de ese espejo, son los otros, como bien dice la doctora. Pero también sabemos que ese espejo no deja de ser un espejo engañoso. Y un espejo que induce a un estado de paranoia generalizada, puesto que la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos depende de aquella imagen que creemos que los demás tienen de nosotros. Ese es el efecto espejo. Pero es una creencia, una fantasía, una imaginación, y eso fomenta ese estado de paranoia generalizada. Bueno, sin negar que es bien interesante lo que plantea, no creo que sean fantasías, sino deseos construidos a partir de mensajes que se han convertido en esquemas que modulan mi comportamiento y que modulan la manera que yo tengo de ver y percibir la realidad y que han sido dados por aquellos otros con los que yo me relaciono y que me han mirado constantemente. Es decir, efectivamente, en la mayor parte de los casos existe una disonancia entre lo que yo veo de mí y lo que los demás ven de mí. Eso en psicoterapia existe una dinámica bien interesante que es la ventana de Johari, que lo que pretende es romper esa disonancia o intentar generar cierto grado de ajuste entre lo que yo veo y percibo y muestro a los demás de mí que lo que la imagen que ellos me devuelven. Pero es cierto que esa imagen que yo he construido, que tiene que ver con mi autoestima, con la manera que tengo de relacionarme, etcétera, es en base a mensajes verbales y no verbales también en muchos casos, que son los que modulan y crean, como bien decía antes, mis esquemas mentales. Mensajes que desde pequeño me han mandado y que hacen salientes determinadas partes de mi rostro, que es aquello que normalmente se marca, ¿no?, o que parece más llamativo ya desde pequeño, como pueden ser las orejas, ¿no? Expresiones como tienes nariz de payaso o tienes orejas de Dumbo o tienes dos ojos como dos soles, hacen que yo cuando me miro en un espejo haga saliente o siga haciendo salientes aquellas cosas que han dicho que son características de mí. Claro, ¿qué es lo jorobado? Cuando me llaman feo directamente. Eres más feo que pillayo. Claro, ¿qué significa que me digan eres más feo que pillayo? Que verdaderamente no me están dando ninguna información relevante. Me están dando, pues me están diciendo una palabra que no está bien definida, que no sabe explicar exactamente en qué soy feo. ¿Soy feo de manera total? ¿Soy feo en alguna de las partes de mi cuerpo? Sí, Sí, doctora. Al hilo de esta última reflexión, yo me estaba planteando una cuestión que quiero trasladarle a usted y a todos nuestros oyentes, y es, efectivamente, cuando se nos pone de manifiesto una característica, un rasgo físico, se pone el acento en ese rasgo físico, por ejemplo, unas orejas prominentes, todos conocemos esa interacción psicofísica de la sugestión. Si un niño crece, por ejemplo, diciéndole que es un narigudo, por ejemplo, su nariz crecerá. Efectivamente, es lo que iba a decir. Y al mirarse, él fomentará que esa nariz crezca más de lo normal. O sea, estarán ayudando al crecimiento inusual, que si nadie lo dijese, si él no mentalizara, si él no mandase ese mensaje a esa parte de su rostro, tendría un crecimiento más... Y le voy a explicar por qué. Más leve. Y le voy a explicar por qué. No solo es una cuestión de que yo cerebro... Es muy interesante. Tanto es así que no se trata solo de mandar instrucciones cerebrales a cada una de las partes de mi cuerpo para que crezcan tal y como me vienen diciendo desde pequeño que lo hagan, sino que cuando yo me miro delante de un espejo para comprobar que efectivamente o bien mis orejas o bien mi nariz, que hemos cogido estas dos partes del cuerpo, como podríamos haber cogido cualquier otra, son grandes, tiendo a agarrar las orejas con ambas manos y a moverlas, a echarlas hacia adelante para quitarlas de delante del pelo, ¿no? Para que se vean bien, es decir, estiro con mis manos las orejas para comprobar cuál grandes son, y del mismo modo tiendo a abrir los ojos prominentemente para ver cuánto de grandes son, y la nariz la agarro con los dedos y me pongo de perfil para comprobar su longitud. Todos estos pequeños gestos que pasan desapercibidos a lo largo de los años lo que hacen es estirar físicamente, es decir, que esto es científicamente comprobable, mi piel y hacer cada una de estas partes más salientes. Ajá. De lo esperado, claro. Estaba recordando un posible significado al cuento mitológico a la parte en que Caperucita le va diciendo al lobo qué orejas más grandes tiene, qué ojos más grandes tiene, etcétera, etcétera. Claro, en este caso, que sería nuestro cobarde sin causa, él sería el lobo. El lobo tiene un papel protagonista en toda la historia. De hecho, han cambiado el final de la historia y el lobo se acaba zampando a la abuelita, a Caperucita y al leñador. En este caso, cuando a ti te convierten en el lobo, no te dan la oportunidad de ser parte activa y generar un cambio y zamparte a cada uno de los humanos de tu alrededor, que no hacen más que recordarte que eres un ser agresivo Y con formas poco agradables para el resto de la humanidad. Ajá, y esto en lo tocante a el espejo del otro. Volviendo a nuestro caso de nuestro amigo el cobarde sin causa, que él al fin y al cabo tiene... Él dice tener miedo a mirarse en el espejo, pero en el espejo de azogue, en el espejo de mercurio, en el charco, en el cristal. Ese es el al que tiene el miedo realmente. Y yo creo, encuentro en esto quizá un posible rasgo esquizótico. Cuando la personalidad ya patológicamente esquizoide puede llegar a un extremo de mirarse al espejo y no reconocerse, ver ahí a un completo extraño. Esto no me puede negar, doctora, que puede resultar inquietante para el sujeto que sufra esto, una zozobra, un miedo, un temor al mirar a ese espejo. Claro. Entonces, ante la explicación del doctor Zayus, la siguiente pregunta que cabe sería ¿por qué ha puesto una imagen de un tipo cuyo rostro está configurado por diferentes frutas y verduras y no, por ejemplo, la de Miguel Bosé o la del mismo doctor Zayus? Normalmente cuando las personas ponen una imagen en un espejo, en el espejo en el que habitualmente se miran, es para hacer la función de comparación. Es decir, porque se ven como ese objeto, como esa figura. Sí, ¿usted cree, doctora? Yo había pensado en principio, pero me parece interesante su interpretación. Yo había pensado que él se identificaba con... Se veía a sí mismo como un vegetal, ¿no? Claro, él se ve a sí mismo como una persona con cara de patata y nariz de berenjena. Quizás si se riega, claro, las frutas y ese tipo de verduras, sobre todo cuando más crecen es en verano. Igual puede dedicarse a la siembra dentro de su cara y distribuir a grupos de consumo. En ese sentido, no resultará desagradable a otras personas y cumplirá una función social perfectamente reconocida hoy en día. Efectivamente. Y no... Yo quisiera decir simplemente que yo no veo que su caso sea demasiado problemático. Si no se mira al espejo, pues como decía muy bien al principio la doctora Urbajosa, siempre tendrá el espejo de los demás, que es el verdadero espejo al que debemos apuntar. Hombre, yo me he quedado un poco enganchada con el hecho de que esta persona realmente desee, porque a lo mejor nos encontramos con una nueva peculiaridad erótica. Gustos hay muchos, hay gente que le gusta incorporarse pendientes en la cara, hay gente que se pone tatuajes, hay gente que se mete botox. Entonces igual a usted lo que le apetece es tener, como decíamos antes, frutas y verduras en la cara. Entonces en ese sentido, a lo mejor los problemas en los que debería centrarse son otros y que tienen que ver con el cuidado del huerto en su cara, en este caso. Es decir, por ejemplo, en vez de echarse loción de afeitar después del segado, lo que debería echarse es algún tipo de abono. Pero usted, doctora, le está proponiendo que se unte la cara de mierda. No, de frutas y verduras, y que sean ecológicas. Aunque se eche abono en la cara. El abono, ya sabemos lo que es el abono. El abono más rico es con excremento. De lombriz. Doctora Urbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias. Querido doctor Zayus, queridos radioyentes, esperamos que tengan una patológica semana. Hasta siempre.